durante estos días de estudio, de encuentros, de amistad, pero también de relación con Jesucristo, de amistad con Dios, ha presidido posiblemente estos encuentros, o en gran parte, esta imagen, la Virgen de los Dolores, patrona de esta parroquia, por otra parte, la Dolorosa. En el fondo, otra imagen hermosa también, que recuerda los dolores de la Virgen llamada de la Soledad. Esta es la Dolorosa, la Madre al pie de la cruz, aquella, la Madre, la Dolorosa, cuando ya no tiene a Jesucristo, está sepultado, la Virgen del Sábado Santo. Pero es hermoso concentrar nuestra mirada y nuestra fe en el misterio de ese corazón atravesado por una espada. Misterio que no fue fruto de un mal paso, no fue fruto de un accidente, las cosas salieron mal, pobre Madre de Dios Cristo. Años antes, el anciano Simeón proféticamente le dice a la Virgen, cuando la ve jovencita, casi una adolescente, con el niño Jesús que lleva al templo de Jerusalén para ofrecerlo, una espada atravesará tu alma. La Virgen no dudaba de que eso se cumpliría, aunque todavía no sabía de qué manera. A medida que se fueron dando los hechos, y ahora, en esta inminencia del drama, de la pasión, la Virgen comprende esa espada que ahora está atravesando su alma. Estaba en el plan de Dios, estaba en el plan de la redención, como estaba la cruz de Cristo. Ella, como corredentora, compañera, amiga de su Hijo y de su Dios, en redimirnos. Me parece interesante dedicarle unas palabras a esta Dolorosa, a esta Madre de los Dolores, porque es madre, se lo merece, es madre nuestra, pero también porque la devoción a la Virgen en general, pero también concentrada en los dolores de ella, nos puede ayudar en la perseverancia. En la perseverancia de las promesas bautismales, en la perseverancia de los propósitos que tal vez cada uno ha hecho durante estos días, de estudio, de oración. ¿Por qué razón nos ayuda la perseverancia? Es que nos da seguridad tener una madre que nos contempla y que nos mira. Ella está ahí al pie de la cruz, está al pie de sus hijos cuando sufren. ¿Qué fuerza me da sentir a mi madre cerca? ¿Qué fuerza me da el ver que si fue corredentora, si estuvo al costadito de Cristo, Cristo ya había muerto y ella seguía de pie? ¿Cómo le va a decir que no Dios a un pedido de ella? Santa Brígida contemplaba una escena preciosa, mística. Veía un diálogo celestial. Jesús hablando con su madre. Dios, el Hijo de Dios hablando con su madre en el cielo. Jesús parecía inclinarse sobre la Virgen y le decía: Madre, nada me negaste en la tierra, yo nada te negaré en el cielo. Está sellada esta promesa, y aunque Santa Brígida no lo hubiese escuchado, la Escritura nos sobra para saber que Dios es fiel a sus promesas, que Dios no se deja ganar en generosidad, que Dios tiene una predilección especial por los humildes, que Dios se doblega, parece hacerse débil ante esta niña por su humildad y por la grandeza de su alma. ¿Cómo le va a negar algo a su madre? ¿Cómo le va a negar Jesús cuando a sus amigos, cuando el primer Papa, Pedro, y los otros apóstoles lo han traicionado, se han abandonado, y su madre sigue ahí al pie de la cruz compartiendo sus dolores? Entonces, nuestro negocio está hecho. Basta hacernos amigos de ella. Tenemos asegurada entonces intercesión. Tenemos asegurada la voluntad de Dios que se va como doblegar ante el pedido de su madre. Esto hay que recordarlo. Nos da fuerza, pero también nos tiene que hacer humildes y agradecidos con la Virgen. Todas las gracias que ella nos habrá concedido sin que nosotros tal vez nos hayamos dado cuenta y sin que nosotros se lo hayamos agradecido. En una oportunidad cuentan que en tiempos de San Luis, rey de Francia, iba pasando su madre, una gran mujer, Blanca de Castilla, con su cortejo, pasaba cerca de una cárcel. Sabiendo que pasaba la madre del rey, un preso que tenía para años para morirse ahí adentro, se asomó como pudo a la ventanita de su celda y empezó a los gritos. Tanto gritó que esta misericordiosa mujer se compadeció, hizo detener a todo el cortejo y se acercó. ¿Qué quiere? Le expresó sencillamente, quiero estar libre, tengo mi familia, le expresó todo. La mujer dijo que iba a pensar que hacía. Blanca se había conmovido. Evidentemente no es que el hombre estaba injustamente preso, estaba justamente preso. Pero había motivos para conmoverse. Le presenta el caso a su hijo, a San Luis, y finalmente le termina dando la libertad. Antes de dejarlo libre, San Luis lo llama y le dice, pero recuerda siempre esto. Recuerda que quedas libre porque me lo pidió mi madre. Es imaginarse la gratitud eterna que habrá tenido este hombre con respecto a esa santa mujer. ¿Con cuánta más razón nosotros frente a la Virgen? A cada rato puede recordarme Jesús, te di esa gracia porque me lo pidió mi madre. Tal vez vos no se la pediste, no se la agradeciste, no te sentiste necesitado de ella, pero ella te lo consiguió porque me lo pidió mi madre. En primer lugar, entonces, me da fuerza para perseverar en los propósitos, para emprender la lucha de la santidad, del reinado social de Jesucristo, aunque esté solo contra el mundo. Pero si Dios está conmigo, ya está. Está ella, con su intercesión permanentemente, consiguiéndome gracias. También me ayudan los propósitos, la devoción a los dolores de la Virgen, porque, como dice muy bien un gran teólogo, el padre Faber, un teólogo inglés, los santos han tenido gracias muy especiales. Pero si se nos diese decir una gracia, por sobre todo, que deberíamos desear que han tenido algunos de ellos, deberíamos pedir esta, un muy vivo horror del pecado. Dice, esa gracia, la gracia de tener aborrecimiento del pecado, dolor de los pecados personales, es una gracia más profunda que un montón de arrobos místicos y vuelos y fenómenos extraordinarios. Porque tener la gracia de este horror del pecado es lo que más me asegura el cielo, lo que más me asegura alejarme de las ocasiones de pecado, lo que más me asegura el ser consciente de lo que le he costado a Jesucristo, de ser consciente de la sangre divina que se debió derramar para lavar este pecado mío. Pues bien, dice el padre Pablo, para conquistar esa gracia, ese vivo aborrecimiento del pecado, no hay medio más eficaz que la devoción de los dolores de la Virgen. ¿Quién no se va a enternecer al ver una madre llorando por su hijo? ¿Quién no se va a enternecer al ver la Virgen, toda la pureza de su alma, toda su inocencia, su alma traspasada, sufriendo hasta lo indecible, una soledad, su hijo ha muerto y nadie la acompaña, aunque todavía haya gente, nadie la puede acompañar en su dolor, dejarlo solo, así. Y si me acerco a ella a visitarla como en aquella imagen, la Virgen sentada recordando y masticando, saboreando los olores de su Hijo, me parece acercarme a ella, miro mis manos y me parece verlas ensangrentadas. He sido yo uno de los verdugos que con mis pecados tomó el martillo y hundió los clavos en los miembros de Jesús. Esto no es poesía, no es oratoria, no es un ejemplo piadoso, es la realidad. Cristo mismo lo dijo en la última cena y lo recordamos todos los días a la misa. Este es el cáliz de mi sangre derramada por el perdón de los pecados. Mis pecados entonces han sido la causa. Por eso, ahora el ver ese corazón atravesado me duele, pero ese dolor es santificante, es lo que me ayuda a alejarme del pecado y ahí mismo ya estar consolando a esta madre dolorosa. Pero también la devoción a la Virgen de los Dolores, este mirar a la Virgen al pie de la cruz, nos tiene que ayudar en otro punto también para la perseverancia. Toda lucha, hermosa, magnífica, pero no está exenta del dolor, del sudor y muchas veces de la gota de sangre. Las cosas grandes, ciertamente, hay que pagarlas, hay que conquistarlas. Así se conquista la patria, así se conquista una familia cristiana, así se conquista la santidad. Lucha hermosa, pero tiene que estar unida al sacrificio. Ver a la Virgen con ese señorío, con esa gallardía, con esa paz que le vemos en las imágenes, pero que imaginamos mucho más profunda todavía en la realidad, nos enseña cómo hay que sufrir. Santa Teresa de Jesús, también en un diálogo místico con la Virgen, escucha esa confidencia que le hace la Madre del Cielo. Ella le dice, por luces que le daba el Espíritu Santo, cada vez que cambiaba a su niñito Jesús en sus pañales o lo acomodaba, era un gozo para ella, pero también ya estaba como imaginando esas manitos atravesadas por los clavos. La Virgen no se reveló. La Virgen nos dijo como tantas veces nosotros, no puede ser, no me digas esto. Como que no soportamos la cruz, nos sorprende siempre el dolor. A la Virgen no la sorprende, la crucifica, pero no la sorprende, porque sabe el valor salvífico de cada dolor. Por eso también le cantaba el poeta Pemán a la Virgen de los Dolores, estaba la dolorosa, parafraseando la frase del Evangelio, estaba al pie de la cruz, estaba, permanecía, estaba la dolorosa junto al medio de la luz. Qué alta palabra de luz, qué manera tan graciosa de enseñarnos la preciosa lección del callar doliente. Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía, bramaba el agua María, estaba